a las 11 de la noche. ¡Queremos red! ¡Que nos invade el heavy metal! ¡Gracias, vacas! Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. A finales de 1989, el legendario grupo de heavy metal Judas Priest inició en Francia las grabaciones de lo que sería su duodécimo disco. A inicios de 1990, los trabajos se mudaron a Holanda, donde en marzo de ese año, el disco Painkiller estuvo listo. El lanzamiento fue suspendido indefinidamente porque el 16 de julio de ese mismo año, una corte en Nevada inició un juicio en el que se buscaba dilucidar si la música de la banda tendría alguna responsabilidad en el intento de suicidio de dos adolescentes en 1985. El 24 de agosto de 1990, la corte desechó el caso y el 3 de septiembre, el disco Painkiller fue puesto en el mercado. Este sería el último disco del grupo con Rob Halford, que después de la gira promocional dejó Judas Priest por diferencias creativas con el resto de la banda y para poder lanzar comercialmente su nuevo grupo, Fight. Sin Halford, Judas Priest suspendió toda actividad hasta 1996, cuando reclutó al cantante Tim Ripper Owens para grabar los discos Jugulator y Demolition antes del regreso del cantante fundador en 2005. Del disco Painkiller de 1990, Judas Priest, Nightcrawler. Rock and Roll en Radio V. El 3 de agosto de 1975, Robert Plant y su esposa tuvieron un accidente automovilístico en la isla griega de Rodas. Sobre su convalecencia, Robert Plant aseguró meses después: "Estaba ahí acostado con mucho dolor, tratando de alejar a las cucarachas de mi cama, y el paciente de la cama de junto, un soldado que estaba totalmente borracho, cantaba a todo pulmón la canción The Ocean, del disco Houses of the Holy". El accidente obligó a Led Zeppelin a suspender una gira por los Estados Unidos, pero el guitarrista Jimmy Page decidió que el grupo grabaría un nuevo disco para aprovechar el periodo de inactividad. El resultado fue el disco Presence, que si bien alcanzó el número uno tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, fue severamente criticado por la prensa especializada por no seguir la línea de rock duro de sus discos anteriores. Presence fue grabado y mezclado en apenas 18 días en los Musicland Studios de Múnich, Alemania, que entonces también fueron ocupados por los Rolling Stones, que grababan su disco Black and Blue. Del disco Presence de 1976, Led Zeppelin. Achilles Last Stand. Yeah. Rock and Roll en Radio V. And the Boston Red Sox are the world champions. For the first time in 86 years, the Red Sox have won baseball world championship. Fundada en 1996 en Quincy, Massachusetts, la banda de punk celta The Dropkick Murphys firmó su primer contrato discográfico con la compañía Hellcat Records, especializada en punk. Durante los siguientes 10 años, el grupo grabó 5 discos y se convirtió en uno de los grupos emblemáticos de la ciudad de Boston, pero tuvo poca exposición fuera de su entorno local. No fue sino hasta 2005 que alcanzaron relevancia comercial y exposición mundial, cuando la canción I'm Shipping Off to Boston, incluida en el disco The Warrior's Code, formó parte del soundtrack de la película The Departed de Martin Scorsese. Con letra del cantante y guitarrista de folk Woody Guthrie y música de The Dropkick Murphys, la canción fue lanzada como sencillo y vendió más de 1 millón de descargas digitales. El bajista y vocalista del grupo, Ken Casey, aseguró en una entrevista que tras 10 años de trabajo musical, su padre solo lo tomó en serio cuando el grupo tocó en el previo del primer juego de la Serie Mundial de 2007, en la que los Boston Red Sox se enfrentaron a los Colorado Rockies. Del disco The Warrior's Code de 2005, The Dropkick Murphys. I'm shipping up to Boston. Yo soy metalero. Me gusta el rock, Led Zeppelin, Black Sabbath, Metallica, Slayer. ¿Por qué tengo que escuchar esto? Debe ser una señal del fin del mundo. ¡Vamos a morir! Pero Arenita, Arenita se siente sola. Es una ardilla. Vive en el mar. Olvídate de Arenita y su problema existencial. No. Vuelve al rock and roll. Las guitarras distorsionadas, muerte y destrucción, crítica social y rebeldía. Rock and Roll en Radio V. Ponle otra música a tu cabeza. Para mí. La banda Iron Butterfly fue fundada en San Diego, California en 1966 y alcanzó renombre mundial con el disco y la canción Inagada da Vida de 1968, que fue pieza fundamental en el desarrollo de lo que hoy conocemos como el hard rock y el heavy metal. El grupo fue anunciado como parte del cartel del mítico festival de Woodstock, pero no alcanzó a tocar ahí porque sus integrantes llegaron al aeropuerto de Nueva York y apenas ahí fueron informados de que el festival no les proveería de transporte hasta el lugar del concierto, por lo que su manager canceló la presentación. El disco Inagada da Vida fue el primero en la historia de la música en recibir un disco de platino por sus ventas y a la fecha es uno de los discos más vendidos de la historia con más de 30 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Con apenas 6 discos de estudio, el último de ellos grabado y puesto en el mercado en 1975, el grupo se mantiene en activo hasta nuestros días pero con alrededor de 50 alineaciones distintas que han incluido a más de 80 músicos diferentes. Del disco Sun and Steel de 1975, Iron Butterfly. Fly, Zion. rock and roll en Radio UV. Dream Police es el cuarto disco del grupo estadounidense Cheap Trick y es el más exitoso de la banda. Alcanzó el número 6 de la lista de Billboard y recibió disco de platino por sus altas ventas. El disco tiene un sonido robusto que contrasta con el estilo sencillo y duro de sus discos anteriores. Para Dream Police, Cheap Trick compuso canciones largas y complejas e incorporó secciones de orquesta en varias de ellas. El disco incluye la canción Gonna Rise Hell, compuesta por Rick Nielsen, como una crítica a los fanáticos religiosos y políticos que musicalmente tiene elementos de música disco. Inicialmente la idea era hacer una canción de 4 minutos, pero como la intención de la banda era lanzar el track como sencillo, los músicos decidieron dejar espacio para una sesión de improvisación y al final tuvieron un track de 9 minutos de una calidad tal que decidieron promocionar la versión extendida. De acuerdo a varias teorías, la canción incluye mensajes satánicos subliminales al ser tocada a la inversa. Del disco Dream Police de 1979, Cheap Trick, Gonna Rise Hell. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. En 1965, el guitarrista King Simmons y John O'Leary, quien tocaba la armónica, se conocieron en la tienda de discos Transat Imports del barrio de Soho en Londres y poco tiempo después formaron la Savoy Brand Blues Band. Al par de fundadores se sumaron el cantante Bryce Porteous, el tecladista Trevor Javons, el bajista Ray Chappell y el baterista Lou Manning, y con esa alineación el grupo grabó su disco debut, Shake Down, en 1967, que era una colección de covers de clásicos de blues que incluía canciones de Willie Dixon, B.B. King, Diedrich Malone, Albert King, entre otros. El título del disco es una variación de la canción Shake 'Em On Down de Boca White, guitarrista negro de Mississippi que grabara la canción en 1937, apenas unos meses antes de ser encarcelado en la célebre prisión Patchman Farm de Mississippi, luego de participar en un incidente con armas de fuego. Artistas como Bob Dylan, Led Zeppelin y Savoy Brown hicieron covers de sus canciones. La banda Savoy Brown sigue activa a la fecha luego de sufrir más de 30 cambios de alineación y ocupar a más de 60 músicos distintos. Del disco Shake Down de 1967, Savoy Brown, Shake 'Em On Down. Rock and Roll en Radio UV. Ritual de lo Habitual es el segundo disco de la banda de rock alternativo Jane's Addiction y el último que la banda grabara antes de desintegrarse en 1991. El disco está dividido en dos partes. Los primeros cinco tracks son canciones inéditas de hard rock y del track 6 al 9 es un homenaje para Sheola Blue, amigo del cantante Perry Farrell que falleció en 1987, y esta segunda parte tiene tintes progresivos. La portada original fue diseñada por Perry Farrell e incluía figuras humanas desnudas. Luego de que esta fuera censurada, el grupo editó la llamada portada limpia con los nombres del grupo y el disco y el texto de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos que habla sobre la libertad de expresión. El disco, que fue incluido en la lista de los 500 más grandiosos discos de todos los tiempos de la revista Rolling Stone, contiene la canción Being Caught Stealing, que a su vez fue incluida en la lista de las 500 canciones que le dieron forma al rock and roll creada por el Salón de la Fama del Rock and Roll. Del disco Ritual de lo Habitual de 1990, Jane's Addiction, Being Caught Stealing. We'll be right back.